cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Les contamos información cultural. Darío Males enseguida nos cuenta que hay muchas formas de pintar. Lo podemos hacer con lienzos, con pintura, con hilos, telares y también la imaginación. Tapices de luz en telar. Porque además de pinturas y lienzos, se puede pintar también con hilos, telares y mucha imaginación. La exposición Tapices de Luz en Telar, de la artista Adriana Galvis Ceballos, se inaugura el jueves 3 de abril a las 19 horas en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con ese trabajo pretendo rescatar las tradiciones histórico-culturales del tejido en telar, considerando que en esta ciudad y buena parte de la Sierra Norte, el telar mantiene una expresión de nuestros pueblos originarios y del mestizaje cultural, señala Galvis. Son 15 tapices tejidos con materiales como lanas vírgenes de Otavalo, cabuya, cuero, semillas de tagua, bambú e hilos, en donde el espectador podrá presenciar la vasta creatividad de la artista Adriana Galvis. La exposición Tapices de Luz estará abierta al público hasta el 14 de abril, de martes a domingo, de 9 horas a 17 horas, con ingreso completamente libre. El Círculo de la Prensa de Ecuador, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, festeja sus 80 años de vida institucional con una sesión solemne en la que se homenajeará a quienes cumplen de 10 a 40 años. Además, entregará la medalla institucional Eugenio Espejo al escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por su aporte a la cultura con la publicación de varias de sus obras. El evento, que tendrá lugar en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura el 4 de abril a las 18:30, contará con la presencia de Gabriela Rivadeneira Burbano, presidenta de la Asamblea Nacional, Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha, Mauricio Rodas, alcalde electo. El evento solemne estará acompañado por la presencia del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El alero de las palomas sucias, una de las plumas más fecundas de la ciudad y del país. Willow Ruales Wilca presentará su último trabajo literario titulado El alero de las palomas sucias, compilación de crónicas urbanas heterogéneas. Darío Males tiene la palabra. La presentación del alero de las palomas sucias se llevará a cabo en el Centro Cultural Benjamín Carrión, en las calles Jorge Washington y Ulpiano Páez, este 3 de abril a las 19 horas. El evento contará con la presencia de escritores como Alicia Ortega y Fausto Rivera, quienes hablarán de la obra. Hasta aquí Cortos desde la casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.